¿Cuántos están contentos en esta tarde? ¿Cuántos todavía tienen el gozo de la resurrección, de la Pascua? Levanten su mano a ver los que no tienen gozo nada, tan tristes. A mundo, ¿cómo va a ser posible? Yo no puedo creer eso. ¿Y cuántos seguimos alegres porque estamos celebrando la resurrección de Cristo? Son 50 días y ya van como de 43 nos quedan más o menos, 43, 44 días de el gozo, de la alegría, de la Pascua, de la resurrección. Bueno, yo no sé realmente cuántas veces me ha tocado hablar de la incredulidad de Tomás. Santo Tomás, llamado el incrédulo. Yo no sé qué tan justo sea que nosotros llamemos a Tomás el incrédulo, porque a Pedro, a San Pedro, que negó al maestro, yo no veo que a San Pedro le dicen San Pedro el negador. ¿Usted ha escuchado que a San Pedro le digan Pedro el negón o el negador? ¿Cómo le decimos? El negador. Yo no, nunca he escuchado que a Pedro, el apóstol, le digan el que le negó. En cambio, a Tomás siempre le dicen el incrédulo. Por esto que ocurrió después de la resurrección. Pero vamos a tomar tres puntos de la lectura del Evangelio. Tres puntos. Primero, dice que la noche de aquel primer día de la semana, es decir, del domingo, los discípulos se habían reunido en la puerta, con puerta cerrada, por miedo a los judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y les saludó diciendo: paz a ustedes. Me imagino que si era en hebreo les diría shalom, shalom aleichem, ¿ves? La paz sea con ustedes, hermano. Y dicho esto, inmediatamente mostró las manos y los pies. Y dice la escritura, dice Juan, que todos se alegraron inmensamente de ver a su Señor resucitado. Hoy tampoco voy a ahondar en las pruebas irrefutables históricas, etcétera, acerca de la resurrección de Jesús. En años anteriores hemos hablado mucho de cómo está comprobado y recomprobado, como dice el dicho, que el Señor sí resucitó al tercer día. Es más, no solamente el hecho de que haya resucitado, sino que por 40 días estuvo presentándose de vez en cuando y de cuando en vez a sus apóstoles y a otras personas. Porque dice San Pablo que se le presentó a los 12 y a más de, 500 hermanos. Dice el apóstol San Pablo que se le presentó a más de 500 hermanos. ¿Usted se imagina que 500 personas hayan testificado que han visto a su Señor que había sido bien, pero bien muerto, y lo hayan visto vivo, resucitado y glorioso? No vamos a tener testimonio de eso, por supuesto, que es irrefutable la resurrección de Jesús. Pero cuando Jesús se presenta ante ellos, les da un mandato a sus apóstoles que ha sido transmitido desde hace 2000 años por imposición de manos de tiempo en tiempo, de generación en generación, a nosotros los obispos. La sucesión del mandato de los apóstoles no fue conferida a nosotros los obispos desde hace 2000 años. Es decir, para que me entiendan un poco, desde hace 2000 años hasta hoy, 2018, yo puedo trazar, de hecho lo tengo enmarcado en mi oficina, yo puedo trazar hacia atrás de años anteriores a años anteriores. Vamos a pasar por el siglo XIX, vamos a pasar por el siglo XVIII, XVI, XV, XIV, XIII, XII, de sucesión, de las personas que fueron imponiendo manos, hacia atrás, hasta llegar al apóstol San Pedro. Aló. ¿Ve? Eso no es tan difícil de entender. Lo que pasa es que hay que, por lo menos necesitaríamos pizarrón para mostrarte que el obispo que a mí me consagró a su vez fue consagrado por otro obispo, que a su vez fue consagrado por otro obispo anteriormente, que a su vez fue consagrado por otro obispo anteriormente, y vamos llegando al siglo XIX y al XVIII hasta llegar al apóstol Pedro. Aquí Jesús se presenta a sus apóstoles y les encomienda: a quienes le remitiereis los pecados, le quedan retenidos. A quienes retuviereis. Lo que pasa es que es en el español antiguo. Ahorita lo vamos a decir en las nuevas versiones o en la traducción mejor del griego. Pero dice así: a quienes le retuviereis los pecados, le quedan retenidos. Y a quienes se los remitiereis, le quedan remitidos. Es decir, a quienes ustedes declaren el perdón de los pecados, esa gente queda perdonada. Y a quienes no se lo declaren, no quedan perdonados. Esto es algo que tiene que ver con aquella llave que estábamos hablando el domingo pasado. Aquella llave que le fue arrebatada a Satanás en el descenso de Cristo al infierno y que le fue entregada a los apóstoles representando a toda la iglesia. Con esa llave usted ha conferido a su obispo la posesión y autoridad de poder perdonar los pecados del pueblo. Por eso en el Catecismo Menor de Martín Lutero, y creo que en el Mayor también, se habla del ministerio de las llaves. Ese es el ministerio de la llave, de poder abrir y poder cerrar. Y Jesús aquí se lo está confiriendo a sus apóstoles, el sacramento de la reconciliación, es decir, de la confesión y la absolución. De allí la importancia de entender aquello de la confesión privada para recibir la absolución como del mismo Cristo. El sacerdote, el pastor obra, el obispo obra in nomine Christi, es decir, en nombre de Cristo, en lugar de Cristo, perdona los pecados, ofrece la Eucaristía al Padre y mediante su intervención puede consagrar los elementos del pan y del vino que se transformarán en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo. Eso es lo que estaba aconteciendo acá. Es decir, que el sacerdote tiene el poder de las llaves. Ahora bien, permíteme seguir aquí en el tema, porque hay algo que yo quiero que ustedes necesitan saber. Si el domingo pasado dijimos que esas llaves se le entregaron a la iglesia, ¿por qué el pastor, el sacerdote, el obispo obra y es el que ministra los sacramentos y es el que declara el perdón de los pecados? ¿Por qué razón lo hace? ¿Sabes por qué? Y sin eso sería completamente inoperante e inefectivo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia ha corroborado y ha confirmado el llamado de ese obispo, de ese pastor, para que en nombre de la iglesia declare la absolución, consagre los sacramentos, predique la palabra y funcione como un pastor. ¿Aló? ¿Cuántos entendieron esa parte? A ver. Ok. Esa es la razón por la cual, oído acá, el creyente verdadero, el creyente que no forma parte del clero, que en los términos comunes se llama laico, el laico, la laica, laico. El laico, en caso de emergencia, puede bautizar, oído el tambor, bautizar. Desde la edad primitiva fue así. El laico puede bautizar en caso de emergencia. El laico puede dar la absolución a su hermano en caso de emergencia. Usted puede escuchar la confesión de alguien, sus pecados, y usted puede declararle la absolución. La diferencia está en que usted no le puede decir a aquella persona que en una emergencia te confesó sus pecados buscando la absolución, usted no le puede decir a esa persona: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no lo puede hacer a usted, eso solo le corresponde al sacerdote, al obispo. Pero usted sí puede decirle: el Señor te absuelve de tu pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa absolución es tan válida como la del arzobispo de Canterbury, o como la del curita del barrio, o como la de cualquier sacerdote. ¿Aló? ¿Cuánto me están entendiendo? Seguro que me están entendiendo esa parte. Por eso él dice allí: reciban el Espíritu Santo. Él sopla y le dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les quedan remitidos, pero a quienes se los retuvieren les quedan retenidos, sin perdonar. Usted tiene la seguridad de su perdón a través de la absolución. Usted tiene el 100% la seguridad del perdón cuando acá se le dice: les absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí usted tiene la certeza total del perdón de sus pecados. O cuando viene al sacerdote y le dice: Padre, quiero confesarme, he fallado, he hecho esto, hice esto otro, me equivoqué, erré, cometí tal error, estoy arrepentido. Y el sacerdote le dice: yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese creyente tiene la total certeza de que en el cielo ha sido perdonado. ¿Aló? ¿Cuánto me están entendiendo? Ok, perfecto. Segunda parte del sermón. Tercera. Tomás. Yo no sé si ustedes sabían que Tomás fue a la India. En el primer siglo, Santo Tomás fue a llevar el Evangelio a la India. Y allá estableció una iglesia que todavía hoy en día está vigente. Escucha esto que es interesante. Estableció una iglesia que todavía en nuestros días, en estos días vi un documental en la televisión de esa iglesia de la India, que se llama la iglesia Martoma. Iglesia Martoma se llama esa iglesia que estableció Santo Tomás y que tiene 2000 años de historia. Es interesante, quería decir yo, que el día de mi consagración episcopal, uno de los arzobispos que venía de Estados Unidos tenía unos meses que había llegado de la India, donde en la India él había recibido sucesión apostólica de la Iglesia Martoma. Es decir, que nosotros no solamente disfrutamos de una sucesión apostólica petrina, sino que también hasta de Santo Tomás tenemos sucesión apostólica. ¿Sabías eso, reverendo? ¿Tú sabías eso? Sí. Por eso digo que es sumamente interesante, y por eso será que a mí siempre me ha caído muy bien Santo Tomás, a pesar de su temporal y breve incredulidad. Siempre me ha caído muy bien Santo Tomás Apóstol. De hecho, él fue mártir también por la causa de Cristo. Así que no es justo que le sigamos diciendo el incrédulo, porque el Señor no se acordó más de su pecado, al igual que no se acuerda más de nuestros pecados tampoco. Si alguien ha fallado aquí públicamente y todo el mundo se dio cuenta, pero se ha arrepentido y realmente ha sido perdonado y absuelto, es injusto, es más, es diabólico que alguien le restriegue el pecado que esa persona cometió en el pasado. ¿Aló, aló? ¿Cuántos me están siguiendo? Esa es una gran realidad que tenemos nosotros que asumir. Y cuanto más pasó eso, es verdad que él no creyó, es verdad que él fue un incrédulo, un tronco de incrédulo, porque se atrevió hasta a decir: es que si no lo veo, y no solamente lo veo, lo palpo, porque iba a introducir dedo en mano y mano en el costado. Eso era una incredulidad en su máxima expresión. Pero era uno de los apóstoles, era uno de los escogidos, y Jesús se le aparece 8 días después, en otro domingo, y le dice: Tomás, Jesús ni siquiera saluda, de una vez dice: Tomás, ven acá, mijo, mete tu dedo, mete, alarga tu mano, extiende tu mano, ponla aquí en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Usted sabe que esa expresión puede estar muy vigente para nosotros hoy. Usted sabe que de pronto, por causa de que no le queremos creer a la palabra de Dios, también se nos puede reprender y se nos puede decir: no seas incrédulo, sino creyente. Aló. Eso está vigente. Cualquiera de nosotros puede recibir la reprensión del Señor. Cualquiera de nosotros que nos rehusamos a creer en cualquier promesa de la palabra de Dios, podemos recibir esa reprimenda de lo alto, que se nos diga: hey, no seas incrédulo, mijo, sino creyente. Cuando Tomás ve al maestro y metió el dedo y metió la mano y vio todo, él cayó sobre sus rodillas y dijo de inmediato: Señor mío y Dios mío. Le reconoció como Señor y le reconoció como Dios, porque Jesús es Señor y es también Dios de nuestras vidas. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Dios, y así lo reconoció Tomás como Señor y como Dios. Casi que culmino. Siempre que yo hablo de esto, no puedo dejar de recordar que este mismo pasaje se lo di yo a una mujer de una secta, de estas sectas que andan, yo no voy a decir cuál es el nombre, yo solo voy a decir que no creen que Jesucristo es Dios y que andan vendiendo atalaya y despertar. Y esta mujer con una muchacha adolescente me visitaron en casa una vez, hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y después que ellas exponen sus puntos de vista, yo dije: esperen un momentito, fui a agarré, busqué la Biblia y le mostré por varios textos que Jesucristo era Dios. Pero cuando llegué a esta parte, ¿qué le dije? Mire cómo el propio Tomás reconoció que Jesús era Dios, que cayó de rodillas y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y le digo yo: ¿por qué usted hoy no se arrodilla también conjuntamente conmigo para que reconozca que Jesucristo es su Dios y su Señor y le acepte como su Salvador? Y cuando aquella señora va a doblar su rodilla, que ya estaba cerquita, la muchachita lo miró, y cuando ella lo miró entró en... ¡No! Y se paró como bueno, pues, y dijo: ¡No, no! ¡Yo me voy! Y ni se despidió, abrió la puerta sin que yo se la abriera y ¡fum! Se fue corriendo. Cuando ya la tenía listecita para que reconociera que Jesucristo es Dios. Aló. Jesucristo es Dios hecho hombre. Es el Dios con el cual nosotros tenemos que ver. Es nuestro Dios y es nuestro Señor. Ahora sí concluyo. En vista de todo lo que hemos expuesto, resumimos. Primero, Jesús a sus apóstoles les da la autoridad, la llave en nombre de la iglesia para ministrar la palabra y los sacramentos. Segundo, no se les olvide que es potestad de la iglesia el ministerio de las llaves, así que cualquier laico en caso de emergencia puede bautizar, puede absolver, puede predicar el evangelio de Jesucristo, puede, en fin, hacer en casos de emergencia cosas que le corresponden directamente al sacerdote. Pero repito, como poseedores del sacerdocio universal de todos los creyentes, el laico puede, en ciertos casos, asumir la realidad de predicar la palabra y de ministrar algunos de los sacramentos más importantes. No se olvide de eso. No se olvide de eso. Porque usted tiene el sacerdocio universal de los creyentes, que fue doctrina restaurada por Martín Lutero en el siglo XVI a través de la Reforma. Al creyente se le devolvió su lugar. El creyente es rey y sacerdote también, que ha depositado su confianza en un sacerdocio ministerial escogido y ha conferido a este sacerdocio el poder de la llave. Pero recuerde que todos nosotros estamos involucrados en el ministerio de los santos, que habla Efesios capítulo 4 versículo 12 en adelante. Y por último, el tercer punto, resumiendo, Tomás el incrédulo, ya no se le debe decir el incrédulo, porque él hasta su vida la ofrendó por la causa de Jesucristo, y aprendemos aquí a no ser incrédulos, sino a creerle a la palabra de Dios.